Vamos a continuar hablando sobre el tema que ya hemos tocado bastante. ¿Cuándo sucederá eso que la tierra quedará deshabitada? Eso es lo que nosotros generalmente hablamos. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre, en esta continuación, y vamos a recapitular cómo eran los días de Noé. Porque siempre leemos, por ejemplo, en Lucas, leemos también en Mateo, Jesús lo mencionó. Primero, vemos que los hombres comenzaron a multiplicarse. Hubo una explosión demográfica. Esto es demasiado claro. Algunos piensan que había como 10,000 millones de personas en este planeta. Yo no quiero ser tan exagerado en la cifra. Estamos ahora con 7,000 millones, más o menos. Entonces, pero hay quienes sí sostienen que así es la cosa y que más o menos esa es la cantidad que puebla nuestro planeta. Ellos, los famosos monstruos de quienes hablábamos, se hicieron causa común con mujeres de la tierra, o sea, descendientes de Adán y Eva, y de ellos nacieron los conocidos hoy como Nifilim, los cuales eran un material genético de dominio, o pongámosles más bien entre demonio y humanos. Hoy muchas cosas esas parecidas se pueden hacer, se están haciendo y se están practicando o tratando de lograr en laboratorios. Pero eso no hace falta, porque estos Nifilims lo están haciendo ya y lo hicieron ya hace en el tiempo pasado. Ellos son los caídos, eran también conocidos como por los griegos como los jejenes de la tierra, así los llamaban los griegos, no tenían el mismo nombre en todas partes, eran los hombres famosos del mundo antiguo. Famosos por su fuerza, por su estatura. Tal vez tendríamos la oportunidad luego de ver algunos fósiles y veremos también algunas cosas que ellos levantaron. Si usted viajara a Egipto, ahora no aconsejo tanto, pero bueno, tal vez dentro de poco se compone un poco la cosa, y viera las pirámides, una de las cosas que le sorprendería sería las piedras enormes. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo colocaron esas piedras tan alto allí? Y cosas por el estilo. A menos que admitamos que hubo este tipo de monstruos humanoides, enormes, grandotes, algunos de 3 metros y medio, de acuerdo a fósiles que se han encontrado, pies de 61 centímetros, eso sí que tenían patas. Buena base, pero eso era algo horrible. Por eso tanto se asustaron los israelitas cuando vinieron los espías y les dijeron cómo era la gente en Canaán, y así eran, ellos poblaban la tierra, y como ellos hicieron, esos los que vinieron después. Si ustedes se fijan, dicen, no, pero estoy confundido o estoy confundida. Cualquier persona que escuche con atención lo que estoy diciendo bien puede decirme, me confunde eso. ¿Por qué le confunde? Me confunde porque usted dice que en el diluvio todos ellos fueron destruidos. Escuche bien. Usted se confunde porque quiere. Y yo no estoy para confundir a nadie. Escuche bien lo que dice el versículo 4 del capítulo 6 de Génesis. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y hoy, hay una coma. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. En otras palabras, lo mismo que decir después del diluvio, después que esa generación fue destruida. Había de nuevo gigantes, porque hay un tal Og que aparece, y hay otros también de quienes se habla. Veremos hasta dónde podemos llegar hoy en cuanto a todo esto. Así que recuerde que sí había esos nefilims después. Estos llamados por los griegos jejenes, esas traducciones griegas, eran criaturas aparte de humanoides, híbridas. Es decir, ellos no procreaban, no podían procrear así nomás. Entonces, si aumentaban, era porque se unían a las mujeres. Por eso hoy les pregunté sobre el asunto de 1 Corintios 11. Yo ahora sí voy a comenzar a llamar la atención a las mujeres que mal visten. Hay menos vestido que más. Y eso es malo, incluso por lo que Pablo dice aquí. Nadie, ningún predicador, yo nunca escuché que diga algo sobre este texto. Pero hoy pregunté al hermano Robadín, y él o me escucha mucho, o es mucho más sabio de lo que yo pensaba. En 1 Corintios, vea bien, capítulo 11, versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? De los ángeles. ¿De qué ángeles está hablando? De los ángeles caídos. Los mismos que aparecen en Efesios capítulo 6, versículos 12. ¡Ay! ¿Qué dice allá? Bueno, vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes, en el espacio. Por eso hay que tener en cuenta todos estos textos si vamos a hacer algo. Entonces, cuando él dice que la mujer debe ponerse, cubrir la cabeza por causa de los ángeles, eso es decoro. Y la mujer indecorosa muestra demasiada anatomía, no la tapa. Y esos ángeles de quienes se habla aquí, que hicieron, procrearon una generación híbrida, le interesa mucho a la mujer, es decir, ellos se enamoran también. Y no está lejos el día, esto ya ocurrió, así que no está lejos el día que esto volverá a ocurrir. Y la generación presente, incluyendo hermanas de la iglesia, se prestan para eso. Las mayores no se aflijan, los ángeles, los demonios no la van a buscar. Pero las jóvenes y jovencitas sí. Yo aconsejo, por solo ese versículo, si no hubiera otro, que las mujeres deben tener mucho, mucho cuidado. Si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, por causa de los ángeles, uno no puede menos que preguntarse. Yo leí un comentario, dije, a ver, ¿qué dicen los comentaristas esos que ponen al pie como Scofield y otros? Scofield no dice nada. Pero en otra Biblia, que tiene muy malos comentarios, dice en su comentario, bajo ese texto, que los ángeles, dice, ellos desean ver orden y, digamos, vestimentas correctas, que la gente sea pulcra y ordenada. Ellos quieren ver, eso no dice nada. Ahora, ¿por qué la gente, los comentaristas y todo eso, no lo admiten? Porque tampoco admiten que Génesis 6, versículo 4, es literal. Que hay que interpretarlo literalmente. Que de verdad los hijos de Dios son los ángeles caídos, que hoy ya hemos tocado, capítulo 12 de Apocalipsis, y las hijas de los hombres es la descendencia de Adán y Eva. Ellos no aceptan eso. ¿Y qué es lo que ellos aceptan? Ellos dicen que los hijos de Dios son los descendientes de Set, porque él era el hijo, bueno, temeroso de Dios, de Adán y Eva. Y las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín, los hijos. Bueno, esa es una interpretación muy pobre y no tiene ningún sentido, porque hay demasiados textos en la Biblia que no combina. Hemos ya demostrado que los hijos de Dios eran definitivamente los hijos de e hijas de Seth, pero los hijos de Dios no son sino simplemente hijos del enemigo, o sea, los ángeles caídos. ¿Por qué llevan el nombre de hijos de Dios? Porque Él los creó. ¿Dice eso la Biblia? Si vamos de aquí a Job, capítulo 1, nos encontramos con este interesante texto. Un día, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Cómo? Llama hijos de Dios. ¿Con quiénes está Satanás? Bueno, ¿quiénes son esos hijos de Dios? Son ángeles, porque Él los creó. Dios creó a todos los ángeles. Algunos preguntan, ¿y quién creó a Satanás? Dios. Satanás era el broche de los ángeles. Era la pieza más hermosa de los ángeles. Él era el querubín, grande, protector. Él, a cargo de él, estaba todo el cuerpo angelical. Pero él se ensoberbeció. Él luego se rebeló contra Dios. Él intentó destronar a Dios y dar el primer golpe de estado. Pero no le funcionó, porque fue echado. Pero él no salió solo. Él salió con un tercio de sus ángeles. O sea, de los ángeles. Porque el tercio de ángeles que él llevó son ahora los demonios y son los que nos causan tanto problema y de quienes estamos hablando tanto. Vuelvo a leer el mismo texto que ya leímos hoy porque me parece muy importante. Versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Uno de los nombres de los ángeles es estrellas. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Todo eso ya hemos explicado hoy en nuestro estudio anterior. Pero esa mujer, frente a la mujer, dijimos que era Israel. Y que luego Israel huiría a Petra, muy probablemente según el Salmo 60, y que allí ellos estarían 3 años y medio, la última parte de la gran tribulación. No hay forma de equivocar el camino. El único que no puede explicar eso es el que nunca fue salvo, y no tiene, por lo tanto, no tiene ninguna razón para creer lo que nosotros estamos diciendo. Sin lugar a duda, hemos visto que los ángeles caídos entremezclaron su, digamos, información genética, diríamos hoy, con la de los seres humanos, tanto antes como también después de los días de Noé. Eso es lo que hicieron. Fue esta mezcla genética lo que hizo que Dios decidiera la destrucción completa de cada hombre, cada mujer, niño, niña, en los días de Noé. Y es obvio que la Biblia dice que los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal, y que los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Génesis proveen, desde luego, la respuesta a la pregunta de cómo se volvieron tan inicuos, tan malvados. Y fue así, porque los nefilims, cuyos padres eran demonios, estaban, digamos, en la tierra en aquellos días. Por eso la situación se tornó prácticamente invivible. Y esto parece increíble, pero al considerar que entre los miles y millones de seres humanos que había sobre el planeta, según dicen algunos cálculos, solo 8 se salvaron, Noé y su familia, en total. Esto indica que una de las principales razones para el diluvio fue que la raza humana, tal vez por entero, se había, digamos, contaminado genéticamente con estos nefilines. Y la Biblia nos dice que era Noé varón justo. No había otros. Él era el único. Bueno, entre los gigantes con quienes lucharon los israelitas, estaba el rey Og, se lo conoce, él era de Basán. Él medía más de 4 metros con 57 centímetros de estatura. Pesaba aproximadamente 3,125 libras. Ahora, recuerden que la libra es más o menos medio kilo. Saquen ustedes la cuenta. Y necesitaba un mínimo de 22,000 calorías solo para sobrevivir cada día sin hacer ningún esfuerzo. A juzgar por su estatura, Canaán era verdaderamente una tierra que se tragaba a sus moradores, como dijeron los negativistas que volvieron, los espías. Asimismo, examinamos la evidencia sobre la existencia de personas enormes y descubrimos que es tan reciente como solo 200 años. Se trata de momias, momias gigantescas, huellas, huesos y relatos que ofrecen testimonios todos a favor de estos monstruos enormes, los famosos nefilines. Él había declarado en Génesis 1:24 que todos los seres creados debían reproducirse, Dios le dijo, según su género. Estaba terminantemente prohibido hacer mezcla entre animales y humanos, y ciertamente estos ángeles caídos también. Los demonios claramente quebrantaron esta ordenanza divina. Por eso el libro de Daniel profetiza que esta mezcla de los demonios con la humanidad, bueno, tendrá lugar una vez más, incluso el propio Señor Jesucristo declaró, más como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Cuando Él dice eso, abarca todo lo que tiene que ver con los nefilim también. Ahora, si los hijos de Dios se entremezclaron con la raza humana en los días de Noé, hijos de Dios, recordemos quiénes son, demonios, entonces eso quiere decir que los últimos días estarán marcados también por un caso muy parecido. Dios le dio a la humanidad 120 años hasta traer el diluvio que ocasionó la destrucción del mundo de entonces. Durante esos 120 años finales, hasta la llegada del diluvio, esta mezcla continuó. Las personas siguieron casándose y dándose en matrimonio hasta el último día, cuando Noé entró en el arca y la puerta se cerró. Todo cambió. Demonios que se materializaron físicamente en alguna manera, es un hecho, que están poseyendo a mujeres, estaban, un hecho, demonios humanoides, híbridos, es un hecho. Usted puede no creerlo, yo no tengo ningún problema, porque total, yo no pierdo nada con decirle lo que veo como bíblico. Ahora, estamos viendo, es una pregunta, cosas así que están ocurriendo en nuestros días. Bueno, predeciblemente todo eso ya está sucediendo en buena parte. Y eso es lo que vamos a examinar poco a poco. Un hombre llamado Jan Mark, es decir, M-A-C-K, el apellido. Él es profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard. Jan Mark, ganador del premio Pulitzer. Él falleció en el año 2004, luego de haber sido atropellado justamente por un vehículo en un accidente él todavía sobrevivió y discutió en una entrevista con la, digamos, publicación llamada Nova, cómo llegó a su conclusión acerca de las llamadas abducciones por los extraterrestres desde una posición, digamos, clínica. Él no comenzó sus investigaciones como creyente, porque no era cristiano, digamos, del fenómeno, sino que llegó a la conclusión que la única explicación satisfactoria para la experiencia que las personas estaban teniendo era que criaturas no humanas o extraterrestres los estaban tomando en contra de su voluntad. Este señor Mark es un testigo excelente. ¿Por qué? Porque no tiene motivaciones religiosas, y esta es la importante aquí. Cualquiera de nosotros o cualquier científico que es fiel cristiano tiene mucha inclinación bíblica y ya de antemano tiene una respuesta. Y su reputación, la de este hombre, estaba en juego. Él, digamos, el convertirse en un creyente, no tendría valor ninguno. El decano de Harvard, porque ellos querían deshacerse de él porque le parecía que era muy ridículo lo que él estaba diciendo, estaba tan preocupado, el decano, por los esfuerzos de Mark, que designó un comité de compañeros para criticar su caso. Pero, ¿qué pasó? No pudieron encontrar falta en él. Ellos entonces publicaron la declaración que este caballero, Mark, estas son las palabras, continuaba siendo miembro de la Facultad de Medicina en Harvard con pleno derecho. Tan fuerte fue todo lo que ningún cristiano pudo haber hecho lo que él hizo o decir en la forma que él lo hizo. Este fue un testimonio de primera categoría, primera magnitud, de un hombre que hizo todo lo posible para refutar el fenómeno, porque ese fue el deseo de él. Al final de cuentas, sacar de la mente de la gente esa tonta idea, según él. Bueno, este doctor, Mark, trabajó intensamente con más de un centenar, digamos, de personas que había experimentado abducciones, lo cual involucraba una entrevista inicial de 2 horas con cada uno que decía que a mí me agarró uno de estos extraterrestres. Él lo tenía por 2 horas por primera vez, examinándolo, preguntándole. Hizo notar lo mucho que le impresionó, y él dice esto: la consistencia de las historias, la sinceridad con la cual las personas las narran, el poder de sus sentimientos conectado con esto, las dudas de sí mismos, todas las respuestas apropiadas que estas personas tienen a sus experiencias. Y ahí termina diciendo. Y como un antiguo escéptico, este doctor Mark hizo notar que hay un aspecto en el fenómeno de los secuestros por el cual somos justificados al tomarlo literalmente. Dice: los ovnis, de nuevo sus palabras, de hecho son observados, filmados en cámaras en el mismo momento que las personas han tenido sus experiencias de abducciones. Muchas veces se hizo, muchas veces se habla, pero se trata de callar a la gente que tuvo la experiencia. También él dijo que estaba convencido de que los extraterrestres son criaturas de un planeta distante y que no considera que sean demonios. Claro, él no conoce la Biblia ni le interesa, tal como ya hemos descubierto o hemos dicho hoy. Sin embargo, sí creía que hay una dimensión espiritual en los secuestros. Y luego agrega, se ha observado que las personas de hecho han desaparecido en el tiempo en que reportaron su secuestro. Han regresado de la experiencia con heridas, úlceras en sus cuerpos, lesiones triangulares, las cuales concuerdan con lo que ellos recuerdan de lo que les hicieron en las naves debido a la actividad quirúrgica de estos seres, termina diciendo él. Y sigue luego. Todo esto tiene un aspecto físico, literal, y es experimentado y relatado con el sentimiento apropiado por los secuestrados, con o sin hipnosis o ejercicios de relajamiento. Termino diciendo, está ocurriendo a un grado tanto literal como físicamente, y es también alguna especie de experiencia psicológica, espiritual, que ocurre y se origina tal vez en otra dimensión. La parte que él no dice, nosotros la sabemos, está en la Biblia. Él discute los varios fenómenos que tienen lugar, digamos, cuando alguien tiene un encuentro. Y él nota que una luz azul o una especie de energía paraliza a la persona, así sea que esté en su hogar o conduciendo un vehículo. No puede moverse. Y continúa. Ellos sienten que los están removiendo, sea cual fuese el lugar donde se encuentran. Flotan y pasan a través de una pared o salen del vehículo, siendo transportados por el rayo de luz hasta una nave y allí son sometidos a un número de procedimientos que ahora son familiares a los cuales involucran a los seres observándolos, un examen del cuerpo, de los orificios del cuerpo y un complejo proceso mediante el cual, en caso de los hombres, sienten que le remueven los espermatozoides y a las mujeres los óvulos, creando luego una especie de descendencia híbrida, y sigue diciendo. Yo no estuve en eso. Yo puedo decir, yo no sé nada de eso. Pero aquí hablan hombres que se expusieron a que los examinaran si esto era o no era verdad. Debemos notar la mención de la evolución, porque la evolución es lo que impulsa el deseo del hombre por convertirse en algo superior mediante el cambio de su propio ADN. Un concepto que, claro, es bueno discutir, es muy interesante lo que dice este mismo señor. Él dice, a las personas se les muestra en las pantallas de televisión una gran variedad de escenas de destrucción del medio por la contaminación en la Tierra. Una especie de escenario post-apocalíptico en el cual incluso los espíritus han sido expulsados de su propio medio, porque ellos viven en el mismo medio físico y espiritual. Y ahí continúa hablando sobre esto. Bueno, finalizaba hablando él que cualquier teoría que trate de explicar estos reclamos suyos como algo puramente mental o de psiquis, una persona un poco desequilibrada, una experiencia de cerebro, debe explicar los siguientes factores, y él enumera. Uno, la consistencia extrema de las historias de persona a personas, lo cual no se obtiene simplemente por estimular los lóbulos temporales. Segundo, no hay una base experimental ordinaria para esto. En otras palabras, no hay nada en su experiencia de vida que haya podido originar esto, aparte de lo que ellos dicen. Luego, tercero, los aspectos físicos, los cortes y las otras lesiones en sus cuerpos. Y por último, cuarto lugar, la estrecha asociación con los ovnis, los cuales a menudo los observan la comunidad, los medios noticiosos, etcétera, etcétera. Y al final él dice, yo no creía en nada cuando comencé, tampoco realmente creo ahora. He llegado hasta donde he llegado clínicamente. En otras palabras, he trabajado con cientos de personas y cientos de horas y he realizado un trabajo tan cuidadoso que he podido escuchar, examinar a fondo y considerar explicaciones alternativas. Nadie ha encubierto hasta ahora una explicación, o tal vez descubierto una explicación alterna en un solo caso de abducción. No hay explicación. O aceptamos que esto es correcto o no. Hay otro hombre llamado David Jacobs. Esa persona ha comprometido su carrera en la investigación del fenómeno de las abducciones. Es doctor, este señor Jacobs. Es un profesor de la Universidad de Temple y autor de varios libros. Él ha pasado más de 30 años investigando abducciones de los extraterrestres. Ha realizado cerca de 900, digamos, regresiones hipnóticas con más de 140 secuestrados. Durante la mayor parte de ese tiempo, estuvo completamente optimista acerca del pensamiento que los extraterrestres tuvieran o estuvieran visitando el planeta. Sin embargo, recientemente fue capaz de poner todas las piezas juntas y he llegado a una conclusión, dijo, asombroso. Dijo, los extraterrestres o están simplemente llevando a cabo experimentos o tienen un plan para crear híbridos de ellos mismos y nosotros. Una conclusión que también sugiere el doctor Marx. Permítanme hacer aquí un pequeño paréntesis. Ya hace tiempo que se está hablando que la población es demasiado elevada, hay una explosión demográfica muy peligrosa, no va a haber comida para todos, etcétera, etcétera, y hay que mermar. Hay quienes dicen que la cuestión cáncer es curable, no hay por qué sufrir de cáncer, pero al mismo tiempo hay que dejar que sigan muriendo la gente de cáncer porque así despoblamos el planeta. Dio resultado, está dando resultado, pero no tanto como quisieran, porque siguen naciendo gente, más nacen más de los que mueren, y esto es para los que quieren acabar con la población, mensaje diabólico, satánico, es poco. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, crear una generación híbrida que no puedan procrear ni concebir. Pero ocurre que no se puede, sino que es simplemente satánico y diabólico. La misma cosa se está haciendo con animales. Hay muchos casos de animales que han sido levantados, han sido tirados desde arriba, después de cortarlos. Uno de los escritores dice, es notable que, por ejemplo, los cirujanos que vieron algunas vacas, o bueno, vacunos, los cortaron tan bien que habría que hacer un neurólogo de primera línea para poder hacerlo tan bien y no había gota de sangre. ¿Qué es lo que ellos hacen o qué es lo que ellos hicieron? Bueno, ellos podrían crear un tipo de vacunos que o sean venenosos su carne para comer o simplemente dejen de reproducirse. Así de fácil. Pero vamos a ver si podemos ver un poco aquí. Yo quería que ustedes vieran algo de los fósiles que se puede ver, el tamaño de algunos fósiles se encontraron y se puede más o menos calcular lo que medía y coincide muy bien con lo que se dice en los registros que tenemos. Muy bien, yo creo que pone. Bueno, ahí se puede ver el tamaño. Lo que llama la atención es, porque citamos varias veces la cuestión cómo fue en los días de Noé, etcétera. Aquellos vivieron antes y ahora más adelante veremos también estos pilares, por ejemplo, para construirlos, no habiendo ningún tipo de sistema mecánico para levantar, como hoy, para levantar eso no es juguete, es demasiado alto, pero veremos otros aún más impresionantes. Fíjense este hombre, esta es una piedra solo. De esas piedras se han levantado muchísimas para poder construir las pirámides, especialmente las pirámides de Egipto. ¿Quién lo hizo? Son estos, de ahí está, esto es de Egipto y también algo parecido ahí en México. Ahí están las tres de Egipto. La del medio, la más grande, yo pude entrar incluso allí, ahí están los, cómo va, tiene una forma de entrar muy angosta, uno va de ida y los otros ya están volviendo, un poco de luces hasta llegar, mire eso, cuán alto está ahí, cómo levantaron ese pilar ahí. Es muy difícil entender esto. Esto también, no habiendo manera para hacerlo. Pero algunos humanoides enormes, con la fuerza mucho más allá del ser humano, tal como nosotros conocemos, sí lo lograron. Todas estas edificaciones, ahí tenemos un cráneo, los dientes de algunos eran dientes tan grandes, que mire este fósil ahí, ese cuerpo, no me acuerdo, pero está por los 3 metros o 4 metros y tanto. Aquí hay otro, esos ya no existen, pero evidentemente volverán. De ellos estamos hablando. Así, si no los queremos ver, mejor que vayamos al cielo. Y no digo que se estén muriendo uno por uno, pero poco a poco. Bien, vamos a dejar aquí los cuadros esos. Quiero hablarles un poco más. Hemos visto que la Biblia enseña claramente que la unión de los demonios y las mujeres produjo esa extraña raza y fue destruida por el diluvio en la época de Noé. Además de los muchos relatos registrados por escritores modernos, de exploradores y mineros que descubrieron hombres de grandes proporciones, también están los descubrimientos arqueológicos. No obstante, en nuestros días, ver no es siempre creer, porque programas de computadora, los programas de Photoshop pueden hacer que parezca real y no lo es. Entonces uno ve, pero no es para creerlo. Una firma para probar la autenticidad de la evidencia fotográfica es buscar, mejor dicho, una manera, esa fotografía que fueron tomadas antes de la invención de la computadora y el Photoshop. Sin embargo, eso no quiere decir que el objeto en la fotografía tiene que ser necesariamente real, sino que por sí mismo no ha sido fabricada o alterada con ayuda de una computadora. Uno de tales ejemplos es el que nos trae el arqueólogo llamado W.G. Wood Martin, quien en 1901 escribió sobre tradiciones irlandesas precristianas en su libro Rastros de los Credos Antiguos de Irlanda, el cuadro de un folclore, terminaba diciendo. En su libro, él incluye tantas evidencias textual como fotográfica de gigantes. El texto es intrigante y corrobora lo que hemos estado investigando sobre ellos. Wood Martin cita a Agustín en su capítulo sobre la vida y tamaño de los prediluvianos. Y él dice, concerniente a la magnitud de sus cuerpos, las tumbas descubiertas por la edad o por la fuerza de los ríos y varios accidentes convencen especialmente a los incrédulos cuando quedan expuestas a la luz respecto a donde cayeron los huesos de increíble magnitud de los muertos. Yo, dice él, he visto, y no soy el único, en las playas de Útica, una muela de hombre tan grande que si se cortara en pequeños modelos de dientes como los nuestros, habría sido suficiente para hacer cientos de dientes. Pienso que esto perteneció a algún gigante, ya que los cuerpos de todos estos hombres eran mucho más voluminosos que los nuestros. Los gigantes, una vez más, excedían mucho a los demás. Jack Kirby, en su maravilloso y excéntrico museo, publicado en 1920, dedicó un capítulo a la descripción de los restos gigantescos y declaró que todos los documentos publicados hacen mención a un monumento extraordinario de estatura gigantesca, descubierto por dos obreros de un lugar llamado Lechlin, el 10 de julio de 1812. Parece que pertenecía a un hombre de no menos de 3 metros de altura y se creía que es el mismo mencionado por Keating y Othul, sepultado ahí en mismo lugar cerca de Salmon Leaps hace 1250 años. En el lugar se encontró un anillo gigantesco de oro puro. No había inscripción o caracteres de ninguna clase en él. Se dice que uno de los dientes era tan grande como un dedo ordinario, el índice. Wood Martin, ese también tiene mucho que ver con eso, incluye entonces una historia y fotografías tomadas por la revista Star Magazine en la edición diciembre de 1895. Dice que permite que el lector sea el juez sobre la autenticidad del gigante irlandés fosilizado, el cual describe así. Prominente entre los artículos más extraordinarios jamás conservados por una compañía ferroviaria está el gigante irlandés fosilizado, el cual en este momento se encuentra en la compañía ferroviaria London en Northwestern Railway, en la calle Broad. Se asegura que esta monstruosa figura fue desenterrada por el señor Deere mientras buscaba hierro en el condado Antrim. Y ahí continúa hablando acerca de todo este asunto. En el libro de Crónicas, primer libro, 20, versículo 6, dice: y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos. Y era descendiente de ¿quiénes? De los gigantes. El gigante irlandés fosilizado de ninguna manera es el único ejemplo. Hay numerosos informes que yo no les voy a dar porque estaríamos aquí por semanas. Huellas petrificadas de un pie de más de 61 centímetros de largo. Una noticia publicada allí en el Weekly Constitution 1917 también habla de la huella enorme de un pie que fue descubierta en una mina de carbón en Iowa, Estados Unidos. Dice así: una huella petrificada de más de 61 centímetros de largo fue descubierta en una mina de carbón cerca de Light por mineros de Fort Dodge, Iowa. Está perfectamente formada y pesa más de 30 libras. El pie fue extraído por los mineros a un nivel de unos 27 metros de profundidad de la mina. Usando la misma fórmula que hemos empleado para deducir el peso, podemos calcular que el poseedor del pie tenía probablemente unos 4 metros de estatura. ¿Llegaría hasta dónde? Eso sí que estaba. La esposa, para darle un beso, tenía que subir por la escalera. El periódico New York Times, Tribune, habló de gigante prehistórico. De acuerdo con este New York Tribune, del 3 de febrero del 1909, no tan antiguo, un esqueleto humano de 4 metros con 57 centímetros de altura fue descubierto en México. Recordamos que el rey Og de Bazán tenía esa misma altura y fue reconocido como Nifilim. Así que no se preocupen los mexicanos que tienen sus Nifilim propios. Decía el periódico: se han recibido noticias aquí el lunes desde México que en Ixtapalapa, un pueblo a unos 16 kilómetros al sureste de la Ciudad de México, se descubrió lo que se cree es el esqueleto de un gigante prehistórico de tamaño extraordinario. Mientras un peón excavaba para poner los cimientos de una casa en el estado de Agustín Juárez, encontró esqueleto de un ser humano que se estimó tenía 4 metros 57 centímetros de alto y que debió vivir hace cientos de años, a juzgar por el estado osificado de sus huesos. Es interesante que no le dan millones de años, que es más creíble esto. Rómulo Luna, se llama Rómulo Luna, juez del distrito, ha tomado posesión del esqueleto, el cual está completo, con excepción del cráneo. El juez Luna dice que tan pronto como concluya la búsqueda del cráneo, el esqueleto sería enviado al Museo Nacional de México, el cual cuenta con una colección invaluable de antigüedades aztecas. Sabemos que en México hay mucho de todo esto. Uno no puede menos que asombrarse de tantas cosas que tenemos en la palabra de Dios. Bien, rápidamente, vamos a analizar más de cerca algunas declaraciones. El morador de la tierra tendrá ante sí terror, foso y red. Esto es lo que vimos hoy, si usted recuerda todavía, en Isaías 24. Luego, el hombre huirá de la voz del terror, solo para caer en el pozo. En tercer lugar, el hombre que logre salir del pozo, la red lo atrapará. En cuarto lugar, el cosmos intervendrá también, porque de lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Quinto, el quebranto será para todo el planeta, versículo 19, siempre Isaías 24. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada. Será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. La tierra perderá su equilibrio, porque dice, temblará la tierra como un ebrio. En séptimo lugar, el que la tierra tiemble no es todo, porque también dice que será removida como una choza. Y luego, en octavo lugar, y entonces, ¿qué será del mundo? Bueno, escuche esto, y caerá y nunca más se levantará, el mundo tal como lo conocemos. Y versículos 21 al 23, el cosmos también se hará eco de todos estos acontecimientos. Permítame leer los versículos 21 al 23 de Isaías 24. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ese ejército de los cielos son los nefilins. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorras y en prisión. Quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Es muy difícil, hermanos, imaginar lo que estará ocurriendo cuando el espacio y nuestro planeta sean castigados por Jehová de manera simultánea. ¿Y qué es esto de ejército del cielo? Ya sabemos y hoy hemos mencionado que son los mismos de Efesios 6, versículo 12. Escuche esto todavía. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿No creen ustedes que podemos pensar que esas mujeres provocativas que aparecen en revistas pornográficas y que muchas de ellas también son parte de Hollywood y todo eso, serán carne muy apetecida por estos individuos? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo en Efesios 6, 12. Y luego, ya leímos, Judas 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, está hablando de los ángeles que hicieron lo que hicieron con Sodoma y Gomorra y qué pasó con eso, pero aquellas ciudades fueron destruidas. Pero estos ángeles ni siquiera están en la categoría de Efesios 6, 12. Ellos no están en libertad. Ellos están totalmente en el encierro para no hacer más daño de lo que ya han hecho. Escuchen, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos no están libres. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios por todo esto, porque nosotros, ¿quiénes somos para poder pelear contra ellos? Yo creo que todos nosotros huiríamos como despavoridos si viéramos a uno de estos monstruos. Hay una dama que yo conocí porque ella nos visitó, se llama Johanna Michelson. En su libro, el 31 de diciembre de 1986, se celebró una reunión, dice, denominada Instante Mundial de Cooperación, en el cual miles de mediadores en todo el mundo se concentraron simultáneamente en la paz mundial, esperando provocar una masa crítica de lanzamiento. Según John Randolph Price, el espíritu guía, la fuerza activa, decía Johanna, la fuerza activa detrás de esta unión, le dijo que 2,000 millones de personas que no estaban de acuerdo con la nueva era serían borrados de la faz de la tierra durante la limpieza venidera. Esto es respuesta para poner en labios del anticristo, o él pone ya en labios de estos individuos, para cuando ocurra el rapto. Hay que explicar de alguna manera. El autor y canalizador de la nueva era se llama Kay Wheeler, conocida como ella, mejor dicho, la autora, por el nombre de Osmana, describe cómo la Madre Tierra está luchando por su vida y está en condición crítica, lo cual, según ella, es porque está viviendo tanta o viendo tanta crisis en el mundo. Declara que la Madre Tierra debe luchar por su supervivencia y que nosotros, los humanos, como portadores de la luz, debemos ayudarla, agregando, la madre se está limpiando. Es todo lo que ella sabe hacer en este tiempo, limpiarse a sí misma de la polución que existe dentro de su cuerpo. Pero ustedes, como portadores de la luz, pueden ayudar a su madre a limpiarse en tal forma que no destruya toda la vida en este planeta. Escuchan ustedes la Madre Tierra una y otra vez, y ahí están. Ellos hacen sus reuniones, tienen sus conferencias y todo, y ven y trazan planes cómo lograr limpiar la Tierra. Pero no piensan en su propia necesidad de salvación y de comunión, digamos, reconciliación con Dios. Nosotros, como cristianos, permítanme dejarles algo más de la Biblia, solo para dejarlos ir. Ustedes tienen mucha paciencia. Hay muy poca gente que tiene paciencia hoy en día, pero ustedes todavía la tienen. Yo tengo mucha porque nunca la uso, así que no tengo problema tampoco. ¿Qué es lo que nosotros, los cristianos, esperamos? Solamente les voy a dar un retrato del mundo actual, de lo que estamos viendo hoy. Y eso no solo en la iglesia, tanto en la iglesia como fuera de ella. Y todavía la gente se pregunta, ¿qué es eso de por qué hay tanta división, tanta separación y por qué esto y aquello? Y muchas preguntas hay. Escuche esto, 2 Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,